Comenzamos el año teatral con uno de los festejos más importantes para el teatro en Bolivia. Estamos hablando de los 25 años del Teatro de los Andes. Nuestra invitada, Marta Monzón. Esto no podía pasar así como ya, si cumplieron 25 años y nada más, digamos, ¿no? Entonces, en un principio se había previsto hacer en el mes de agosto, que es el mes de su aniversario, 2016, que fue cuando cumplieron los 25 años, un festejo en Sucre, ¿no? Como corresponde, en Yotal, además. No se pudo dar, fundamentalmente por cuestiones financieras. Entonces, hablando con Paolo Nali, yo le propuse que este festejo lo hiciéramos aquí en La Paz. Pero además le he dicho, no solamente esto es un festejo de ustedes, sino que es un homenaje de esta ciudad a uno de los grupos más legendarios en Bolivia, pero sobre todo pensar el Teatro de los Andes y no pensarlo en La Paz es imposible, ¿no? Todas sus obras, desde que empezaron a trabajar, han sido mostradas aquí en La Paz. Y La Paz es fanática, bueno, hay una gran cantidad de gente que es muy fanática del Teatro de los Andes. Entonces, no podíamos no hacerlo aquí en La Paz. Entonces, como siempre, bueno, yo le propuse organizar este festejo homenaje a los 25 años del Teatro de los Andes. Y esto va a pasar ahora ya no más, desde el jueves 26 de enero hasta el miércoles 1 de febrero. Entonces tenemos para el jueves 26, se inaugura este festejo o homenaje con Mar, del Teatro de los Andes. Todas las funciones son a las 19:30 horas en el Teatro Municipal, por si acaso. El viernes 27 se presenta Alto Teatro con la obra Peligro. Después el sábado 28 vuelve el Teatro de los Andes con Hamlet de los Andes. El domingo 29 se presenta Octáfono Teatro con Momo, esta radionovela en vivo, radionovela escénica, como le llaman este nuevo género. Luego el lunes 30, ahí tenemos a una de las grandes perlas de este encuentro, además de los Andes, que es la llegada de Mala Hierba, el grupo Teatro Mala Hierba de Ecuador. Hay mucha gente también joven, sobre todo, que no sabe quién es Mala Hierba. Mala Hierba es uno de los grupos más importantes de todo el teatro iberoamericano. Es uno de los grupos que, como los Andes, han girado y han llevado las obras que en general escribe Aristides Vargas y dirige Charo Frances o viceversa. Por todo el mundo, ¿no? Como los Andes. Por eso son muy amigos, pero también de porque se han encontrado en diferentes festivales en diferentes partes del mundo. Hay que recordar que Aristides Vargas, el director de Mala Hierba, ha sido el director de Mar, ¿no? Y además el dramaturgo, él es quien ha escrito, él es el autor de Mar. La dirección es colectiva con el Teatro de los Andes. Después, el martes 31, tenemos un viejo amigo que está volviendo a La Paz después de muchos años que no lo traíamos ni lo teníamos por aquí, que seguramente los más maduritos de mis edades se van a acordar, que es Sergio Mercurio, el titiritero de Banfield, que llega con una propuesta bellísima que se llama Viejos. Sergio siempre ha tenido algún viejo, alguna vieja, algún abuelito o abuelita en sus espectáculos, pero este espectáculo está dedicado a ellos. Entonces lo tenemos a Sergio con una manipuladora, titiritera también, Rosimari Jacomén, que es la esposa de Sergio Mercurio. Y para cerrar con broche de oro, volvemos a tener una propuesta del Teatro de los Andes, que es una obra que hay mucha, pero mucha gente le ha pedido que la reponga. Entonces ha sido el público el factotum de que esta obra se esté reponiendo. Esta obra ya tiene ya también una buena cantidad de años, inclusive se repone con otro actor, invitado del Teatro de los Andes, que es En un sol amarillo, Memorias de un temblor. Aquella historia que se escribió después de la investigación que se hizo de los testimonios de las víctimas del terremoto de Aquile, ¿no? Entonces, es una programación de lujo, es una programación maravilla para salir de uno y decir, pucha, me pongo a hacer la cola para mañana, ¿sí, no? No, es realmente, estamos muy felices, muy felices. Marta, ¿cuál es la historia del Teatro de los Andes? ¿Cómo surge? ¿Cómo ha ido cambiando? La idea de crear un espacio escénico, teatral, de creación, nace en Italia. La idea, César Brie, todo el mundo sabe, César es argentino, y había hecho en repetidas oportunidades ciertas experiencias comunarias, digámosle de una forma... para poder comprender el concepto de un cierto tipo de teatro que no solamente es artístico, sino que además es de vida. Entonces, en realidad piensa en varias opciones antes de pensar en Latinoamérica. Y después piensa en Latinoamérica. Y cuando piensa en Latinoamérica, piensa en Ecuador o en Bolivia. Fue Bolivia, fue Sucre, fue Yotala, fue ese casco de estancia maravilloso que se ha transformado en uno de los espacios más importantes a nivel creación, a nivel generación, a nivel encuentros, porque en Yotala, en la sede del Teatro de los Andes, no solamente se crean las obras del Teatro de los Andes, sino que regularmente se dan uno o dos talleres que en general son internacionales, ¿no? Que son talleres de 3 semanas donde la gente no solamente estudia y aprende, sino que vive ahí mismo en Yotala, ¿no? Entonces, este es un espacio mítico ya dentro del teatro latinoamericano, pero no solamente teatro, porque ya ha ido mucha gente de cine, se han hecho muchos cursos, seminarios diferentes. Entonces, este es un espacio que marca la memoria de unos cuantos que nos reconocemos como tenerla, ya la memoria, ¿no? Y haber conocido ese Teatro de los Andes, esa Yotala, como todo el mundo lo llama. ¿Dónde estás? En Yotala. Y todo el mundo sabe que cuando dices estoy en Yotala es porque estás en el Teatro de los Andes, ¿no? Entonces, después se reúne con Paolo Nali, que eran muy amigos. Entonces, juntos deciden encarar esta aventura que en aquella época, hace 25 años atrás, cuando, o sea... Venir a hacer teatro a Bolivia en Yotala era como una cosa demasiado loca, ¿no? Entonces ellos decidieron sí, ¿no? Entonces se unieron en un proyecto en común que obviamente era artístico, ideológico y económico también, fundamentalmente, ¿no? Entonces compran este casco de estancia y empiezan así prácticamente ellos a hacer los ladrillos, los adobes para empezar a reparar, a recondicionar todo. Y allí se empezaron a sumar, o sea, llegan en esa época, junto con César, Naira González, que es una artista argentina, pero que radica igual más de 30 años en Italia. Después se suman Teresa Dalpero, se suma el Emilio, un español, que nunca me acuerdo de su nombre, se suma Filippo Plancher, que era también otro italiano, con quienes crean, por ejemplo, Colón, con quien crean El Cancionero, que son de las primeras obras del Teatro de los Andes aquí en Bolivia. Y después, bueno, se incorporan Gonzalo Callejas y Lucas Achirico, que ellos aportan desde otros campos, aportan desde otras historias, aportan desde otras culturas, ¿no? Un Lucas que habla una aymara de yungueño y un Gonzalo que habla un quechua chuquisaqueño, ¿no? Que no es el mismo que se habla en Cochabamba, por ejemplo, no es lo mismo. Es bastante parecido, pero son como muy distintos. Entonces, además de toda su sabiduría tradicional, familiar, cultural, de danzas, canciones, de manejo de instrumentos, entonces se crea un grupo maravilloso que después de El Cancionero presenta 2 obras de César Brie y Naira González, es por aquella época que nace Solo los Giles Mueren de Amor, un monólogo de César. Después viene la primera ruptura, que es la de Naira González, que sale del Teatro de los Andes, ella vuelve a Italia. Después, bueno, no recuerdo en orden cronológico quiénes se han ido incorporando, pero bueno, porque yo comienzo a trabajar con ellos en el año 98, cuando traen aquí a La Paz una obra que se llamó Graffiti, que fue producto de un taller de un año, o sea, era impensable suponer siquiera sospechar que hubiera más de 40 personas que pudieran estar viviendo juntas durante un año. Y eso pasó. Entonces, producto de todo eso fue Graffiti, ¿no? Esta obra. Ahí empezamos a trabajar juntos. Esa fue la primera organización que nosotros hicimos como Utopos al Teatro de los Andes. Y después de eso ya nunca paró, ¿no? Esta alianza sigue, esta complicidad, la amistad también sigue hasta el día de hoy. ¿Qué le ha hecho Bolivia al teatro? ¿De qué manera Bolivia, por ser Bolivia como lugar, como un espacio de historia, de diversas culturas, de sus actores también, ha aportado al teatro mundial a través del Teatro de los Andes? No hablo como artista o como creadora pro-andiana, hablo como espectadora. Yo creo que el Teatro de los Andes resume de alguna forma lo que está pasando, bueno, ya desde hace varios años en el mundo y en las artes y las culturas, ¿no? Es decir, si no te dejas permear, si no te dejas salpicar por el lugar donde vives, por la gente con la cual vives, es decir, pues dedícate a ser abogado, odontólogo, no sé, una profesión más técnica. Es imposible suponer el teatro como lo crean el Teatro de los Andes sin que ellos se hubieran dejado contaminar de alguna forma, no solamente por las culturas, sino por las gentes, ¿no? Y además por las temáticas. Si tú te fijas, o sea, por más que podamos haber visto una odisea, es decir, el tema de la migración que afecta a cuántos millones de personas en este momento, es decir, es absolutamente universal, porque esa fue la mirada. El hecho que se plantee un Ubu en Bolivia, el hecho que se plantee un Hamlet en Bolivia, el hecho que se presente Mar, escrita por un escritor ecuatoriano, que en realidad no es ecuatoriano, el artista es argentino, pero residente de muchos años. O sea, esto es producto de una mezcla. Esto es producto de estas permeabilidades que yo creo que nos debemos permitir los artistas si queremos realmente hacer algo que no llegue solamente a un determinado tipo de público, sino que tenga un lenguaje o unas maneras de decir, de contar, de mostrar, de provocar, de estimular, inclusive de disgustar a mucha gente, a muchos públicos diversos. Entonces, yo creo que el público de La Paz es uno de los públicos más difíciles que yo he conocido en mi vida, y conozco bastantes públicos. Y es un público que creció en teatro junto con los Andes, junto con el Teatro de los Andes. Yo recuerdo que hace 15 años atrás, para hablar de algo que ya conocíamos, o sea, que ya nos conocíamos cara a cara con el público, es decir, había un público que era muy exigente, un público paceño, muy exigente, que era un público bastante intransigente, pero era un público también bastante ignorante. Entonces era un público que no estaba habituado a ver teatro. Entonces yo creo que con el Teatro de los Andes es un público que creció como público de teatro y que de alguna u otra forma el teatro, si bien es un referente, pero además el Teatro de los Andes abrió puertas, hacia la mirada hacia otros grupos, más jóvenes, con otras estéticas, ¿no? Es ahí lo que suele pasar, o sea, cuando no eres un adicto, como podría ser yo, es decir, no, como que, ay, estos changos, o sea, ¿qué estarán haciendo? Y no vas a verlos, ¿no? Y a lo mejor los otros son, no sé, maravillosos, y uno pasa 10 años, oh, pero acaso 10 años que ya hacen, así, ¿no? Entonces, creo que Teatro de los Andes, primero que abrió su casa de Yotala, es decir, en estos talleres que se dieron desde, no recuerdo tampoco exactamente desde qué año, porque son muchísimos años. O sea, ellos, es decir, han sido muy generosos siempre, siempre. Han sido gente que han tomado el hecho social de la formación como un hecho que era, no es algo separado la formación, es decir, corresponde también a su ideología, a su manera de compartir espacios de creación y de pedagogía que de otra forma, por ejemplo, no hubieran tenido. Yo siempre recuerdo las palabras de Stefan Gürtner, ¿no? El director del Ojo Morado, este grupo que se creó en El Alto, de donde sale Freddy Chipana, justamente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que casi todos los años el Ojo Morado, durante muchos años, fue a instruirse, entre comillas, con los Andes, ¿no? El hecho pedagógico, el hecho de la enseñanza, no es un hecho pasivo donde hay un señor o una señora que está mucho más arriba en altura y donde yo te digo algo para que tú lo repitas como el lorito, menos que menos en el arte, menos que menos en teatro. Entonces, yo creo que como docente que soy, es imposible pensar que un alumno no te va a cambiar, una alumna no te va a hacer pensar otras cosas, una alumna no te va a decir tú, te va a pinchar en un lugar donde no te lo supones. Entonces creo que desde todo punto de vista, creo que Bolivia ha influenciado el Teatro de los Andes, y el Teatro de los Andes también se ha hecho por el hecho de ser un grupo que vive, que convive, que radica, que mama, que sufre, que es feliz en Bolivia, ¿no? Existen varios actores, ¿no? De repente está una Patricia García, un Cristian Mercado, una Ericandia, que ahora ya están solos, ya tienen un recorrido, pero ¿cómo reconocer a ese padre en ellos? Dos de los aportes más importantes, hay muchos, pero voy a hablar de los que yo creo los más importantes que ellos dieron al teatro boliviano, a los artistas sobre todo, es en dar... O sea, brindar la posibilidad, a partir de su ejemplo, de que se puede vivir el teatro. Entonces, han retomado un camino en donde el profesionalismo es posible. Claro, es decir, hubo muchos intentos que intentaron, con muchos compañeros que intentaron hacer una réplica de Andes, creando pequeñas comunidades. Pero bueno, es otra cosa más que eso, más que una forma de vivir. Se necesitan otras cosas. Pero sí creo, mira, no es casual que la mayoría de toda la gente que estuvo con el Teatro de los Andes es profesional. Entonces, eso verdaderamente es decir, puede ser que tú lo traes o te acompaña tu historia, pero también lo tienes cuando tienes un referente tan fuerte como el Teatro de los Andes. Es decir, los jóvenes se pueden reflejar en ellos y aspirar a decir, pucha, yo también algún día puedo vivir el teatro, que es lo que están buscando todos, ¿no? Lo que estamos buscando todos. El otro gran aporte de Teatro de los Andes a los artistas, o a la gente de teatro, no voy a decir a los artistas, porque no he visto ese proceso, pero he visto los otros, a la gente de teatro, es el hecho de la preparación. Es decir, no puedes entrar a un escenario si no has calentado la voz, no has trabajado tu cuerpo, si no manejas diferentes tipos de técnicas, si no trabajas tu voz, si no eres un artista completo en donde, es decir, lo que tienes, es decir, tú eres la herramienta y todo el resto viene a acompañar a esta herramienta. Entonces, uno es como una caja de herramientas donde en un momento dado para una obra la abres y empiezas a utilizarlas, ¿no? Pero si no las practicas, si no las llevas a diario, si no crees que te tienes que seguir preparando a diario, aunque no hagas, es decir, pero esto va desde la cabeza, desde la creación, desde estar leyendo un texto de teatro, desde ir a ver una obra, desde estar pasando un taller, desde estar viendo una obra por internet, desde estar en relación con tus colegas, desde ir a ver lo que hacen los otros y las otras, ¿no? Entonces, eso también es prepararse, es recibir a los jóvenes y hablar con ellos, o sea, están hiper perdidos, es dar clases, o sea, todo esto también forma parte de una preparación que tiene que ser permanente y diaria, diría yo, ¿no? ¿Qué es de César? ¿Dónde está? Para aquellos que lo recuerdan, para aquellos que ya no lo conocen, no pudieron conocer. Bueno, César después de Bolivia, él regresó a Italia, se instaló en Italia, pero mira, yo ahora hace mucho tiempo, porque nos hemos cruzado, digamos, en nuestros tiempos y disponibilidades, antes por lo menos nos encontrábamos en Skype, digamos, ¿no? César está entre Italia y Argentina trabajando, ¿no? Entonces, es decir, gira mucho, ha hecho muchas creaciones, ha creado otros grupos nuevos a los cuales ha dirigido, sé que ha creado, hay un grupo en Italia, hay un grupo en Argentina, lo que no sé si no son proyectos como este, evidentemente, ¿no? Tampoco sé si son grupos permanentes o son proyectos eventuales que él dirige, crea y después de eso crea otro. Eso, te digo, honestamente no lo sé. Pero bueno, él está tan activo como siempre. Te lo podrás cruzar en un festival por aquí, en una calle por allá, ¿no? Sigue igual. ¿Algo más que comentar sobre este festejo? Sí, que creo que la gente no tiene que perdérselo, el público de los Andes, el público de los no Andes, se parece siempre un exitismo, ¿no? El público de los Andes, así, no hay el tal, o sea, hay un público de los Andes que es hiper fiel desde hace 25 años, que es maravilloso eso, y decirles que Pueden reservar sus entradas escribiendo al correo electrónico utoposcultural@gmail.com. Ahí yo les voy a recibir la reserva. Ustedes, yo si no tienen ni idea de nada, ni de obras ni de precios, yo les mando la información completísima con los resúmenes, con fotitos, con los precios de cada obra y con un mimito electrónico. Ya. Y de ahí ustedes me hacen sus solicitudes y yo les indico la disponibilidad y lo que cuesta y lo que les costaría hacer esa reserva. Agradecemos a Marta Monzón por hablarnos sobre el Teatro de los Andes en este su espacio de los narradores del pasado.